silencio los secretos del amor y sentir su amor en cuerpo y alma con mil besos, con mucha pasión y sentir su pecho junto al mío, confundirnos en un beso y jugar solo al amor. Amor, amor, amor. Esa mujer que a mí me quiera, tiene que ser en todo igual a mi manera. Esa mujer que a mí me quiera, tiene que ser en todo igual a mi manera. Y que sueñe con pasión, que comparta todo de mi vida y que hallemos en silencio los secretos del amor y sentir su amor en cuerpo y alma con mil besos, con mucha pasión y sentir su pecho junto al mío, confundirnos en un beso y jugar solo al amor. Amor, amor, amor. Esa mujer que a mí me quiera, tiene que ser en todo igual a mi manera. Esa mujer que a mí me quiera, tiene que ser en todo igual a mi manera. Esa mujer que a mí me quiera, tiene que ser en todo.